Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Bueno, en otras versiones dice por voluntad de Jehová ha querido varón, ¿verdad? Y según esto, pues algunos dicen, piensan, especulan que quizá Eva antes había tenido solo hijas y ahora como tiene un varón, dice por voluntad de Jehová ha tenido varón y tal. O sea, pues, puede que sí, puede que no, eso se piensa también, ¿no? Que a lo mejor fue el primer hijo varón que tuvo. Y la palabra hebrea que significa adquirir y la palabra Caín suenan pues muy parecidas. Dice el versículo 2, después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Dice que después dio a luz a Abel, no se sabe cuánto tiempo después, hay quien piensa que son de hijos porque no dice que se unió a su mujer, pero son de hijos. El caso es que no se sabe cuánto tiempo, pero sí sabemos que los dos son hermanos y que uno se dedicó a la agricultura, uno era campesino, era agricultor y el otro pues era pastor de ovejas. Pues dos ocupaciones muy dignas, muy normales, que están bien, nada de sonrosa en ninguna de ellas, pues hasta aquí pues todo muy bien, no veo nada especial, una familia pues normal y corriente como otra cualquiera, ¿verdad? Y el versículo 3 pues ya se pone la cosa interesante. Y el 3 y el 4 dice que pasó el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Me imagino que los papás les habían enseñado a ofrendar a Dios, les habían instruido, mira, es ofrenda de Dios, que les enseñaron, no sé. Y tampoco dice que trajera nada especial, simplemente dice que trajo una ofrenda al Señor. Pues también, oye, no comió nada mal en él. Pero dice que también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Me gusta porque dice las primeras, o sea, llevó la primicia. Yo no sé si alguna vez habéis cultivado algo, pero en casa teníamos árboles de limones, de esto, a veces a lo mejor alguna sandía que se sembraba, bueno, que salía sola casi. Y los primeros frutos, pues no nos los comíamos nosotros. O sea, estábamos deseando los frutitos para comernos, pero cogíamos, ¿qué vamos a hacer como en la Biblia? Y los llevábamos pues al pastor, ¿no? Pero los primeros frutos, o sea, qué bonito, o sea, no dijo, bueno, voy a esperar a tener un rebaño y entonces le llevo al Señor. No, no, no, los primeros. Y además dice, y las mejores crías de sus ovejas. Aquí vemos que Abel puso como un interés especial. A mí eso lo que me dice es que él o sentía mucho respeto por el Señor, o mucho agradecimiento, o había mucho temor de Dios en su vida, pero él no se conformó con llevar una oveja cualquiera, llevó lo mejor y además las primeras. Que uno está deseando tener los primeros frutos, no, no, lo primero para el Señor, ¿verdad? Y sin embargo, Caín no pone que se esforzara, llevó, no se sabe si bueno o malo, pero igual y solo por cumplir lo que encontró por ahí. Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, o mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, aunque me gusta más como dice esta versión. Esta versión está buenísima. Hebreos 11. Hebreos 11, 4. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Me encanta. O sea, no te creas que cuando tú traes una ofrenda al Señor automáticamente es aceptada, ¿no? Y no es el primer texto, yo le digo que es una sacrificia. Nuestras ofrendas tú las traes, pero que Dios las acepte o no, eso es otra cosa. Eso es lo que empieza, como dicen por ahí. Así que dice, y Dios le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Me encanta. O sea, aquí nos está confirmando que realmente él, por fe, ofreció pues lo mejor que pudo, ¿no? Y no vino y trajo una ofrenda solo por cumplir. Él se esforzó. Y me llama la atención que por fe es que él ofreció lo mejor a los demás. No sé cómo le enseñaría a sus padres, pero él intentó hacerlo lo mejor que pudo. El tema de los signos y las ofrendas está directamente relacionado con la fe. Si no tenemos fe en que Dios cumple sus promesas, en que Dios nos bendice cuando ofrendamos, si no tenemos fe para esto, difícilmente vamos a ofrendar a Dios. Voy a leer un versículo, un capítulo de Malaquías que es muy fuerte, pero yo cuando leo, a mí últimamente me encanta leer. Yo antes no lo leía porque no me enteraba de nada, y ahora me encanta. Que no quiero, mis salidas están volviendo a favor. Me encanta porque es ver el corazón de Dios, es ver cómo piensa Dios, porque es Dios directamente hablando, y es como que tú estás viéndole, no la interpretación de nadie. Y Malaquías dice: robaré cumple a Dios, cuando y dijiste: ¿en qué tengo robado? En vuestro tiempo se ofrenda, y lo que dice es justísimo, porque el Señor mismo les maldice, y maldice soy su maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, traed todos los diezmos a la comida. Y hay alimento en mi casa. Y mira lo que dice aquí. Y creo que es la única parte de la Biblia donde Dios dice, donde Dios nos reta a que le pongamos a prueba. Dice, probadme ahora en esto. O sea, es muy fuerte para que Dios te diga esto, porque él, dependiendo, ya verás. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrevenga. Y luego mira lo que dice: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. O sea, que Dios se va a encargar de reprenderle en nuestro lugar. O sea, él va a pelear por nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, yo veo que una promesa con los diezmos y las ofrendas, que digo, Señor, si todos creyéramos, todos diezmaríamos, y como comentaba no hace mucho Rodi, la iglesia no tendría problemas económicos. Si entendiéramos, si de verdad creyéramos, entonces yo entendí que necesitamos fe para todo en nuestra vida, no solamente para ser sanos o para orar para nuestras necesidades. También necesitamos fe para creerle a Dios y ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. A lo mejor quizás tengamos que orar sinceramente en la fe, ¿no? Sigo con el versículo 5. Dice, pero no miro así a Caín. ¿Sí, verdad? Dice, también Abel llevó del Señor la primera primera y el Señor, a esa parte no la leí, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, no lo había leído esta parte, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y se puso muy mala cara. Me encanta porque dice que Dios miró primero la persona y después la ofrenda. Yo lo que entiendo aquí es que a Dios le importa más la actitud de nuestro corazón que lo que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Y Dios mira nuestro corazón. ¿Sabes una cosa? Dios no necesita nuestras ofrendas para nada. Dios no necesita nada de nuestras ofrendas. Él es Dios de oro y la plata. La tierra y su plenitud le pertenece. Él no necesita ni nuestro tiempo ni nuestras ofrendas. Simplemente está tratando con nuestro corazón, con nuestro egoísmo. Está probando nuestra fe en esa área y fe en él, ¿verdad? Cuando diezmamos o ofrendamos, la bendición es para nosotros, como hemos leído anteriormente. La promesa de bendición es para nosotros. Y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda, es algo entre tú y Dios. Y no tiene nada que ver con la iglesia. Tú no entregas aquí, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es algo entre tú y el Señor. Y lo haces para él, no por compromiso, no que, ay, bueno, es que se va a recoger una prenda y bueno, hay que dar, bueno, vamos a hacer. Mira, así yo creo, es mi opinión personal. Que tú lo entregas, pero yo no sé si eso te lo recibe. O por quedar bien con alguien, mira, para que vean que hay alguien por ahí. O porque, qué pena, qué corte se está recogiendo, yo no voy a hacerlo, me siento como no. Es entre tú y el Señor, no por quedar bien con nadie, ni por compromiso. Y si no lo haces así, pues bueno. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces Dios te presenta tu ofrenda. Repito, Dios está más preocupado por tu corazón, por tu actitud, por cómo está tu vida espiritualmente, por lo que tú le puedas dar. Eso es lo primero que tenemos que nos tiene que preocupar, ¿verdad? A Dios le importa más tu corazón que tu dinero. Marcos 12 dice: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó dentro de los cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Dios no espera que des lo que no tienes. Dios no te va a pedir 1 millón de euros porque sabe que no los tienes. Dios espera que des conforme a lo que tienes. Dios no es injusto. Pero sí espera que des ese paso de fe, dando el diezmo, aunque pienses que si lo das no vas a llegar a fin de mes. Confía en Él, sé fiel y Él será fiel contigo. Él lo ha prometido en su palabra. Ya lo leímos en Malaquías. Quedarte el diezmo no va a resolver tu problema, pero dárselo al Señor puede ser la solución. A veces nosotros hemos estado en crisis terrible. Me acuerdo una vez que estábamos fatal. No teníamos para pagar el bono transporte de Benjamín y una hermanita que habíamos ayudado y se había ido a Zaragoza. Y ella, en su necesidad, nos llamó por teléfono y dice: hermano, yo siento, el Señor ha puesto en mi corazón que yo tengo que ayudarles. Nosotros calladitos, cuando hemos tenido problemas no nos gusta comentarlo. Y nos mandó 80 euritos, nada más y nada menos. Oye, pues yo le voy a dar el diezmo. Quedarme 8 euros no me va a resolver mi problema, pero dárselos al Señor puede ser mi solución. Segunda parte del verso 5, bueno, dice que se enfadó mucho, ¿verdad? Y que se enojó muchísimo y puso mala cara. Dice: por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Lo que le pasó a Caín es que le dio envidia, ni más ni menos. Después de que Dios prefiriese a Abel y su ofrenda, su buen ofrenda, nada más. No quiso esforzarse, hizo las cosas de cualquier manera, y luego si no le felicitan, pues se molesta. Pues eso es lo que hay. Tú haces las cosas de cualquier manera, pues no esperes felicitación. El verso 6 y 7 dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si tienes lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Me encanta este texto, a mí me ha tocado muchísimo. Me encanta cómo el Señor dice: ¿por qué te enojas? O sea, me parece que está viendo un padre con su hijo, hablándole, ¿verdad? Tratando de corregirle. El enojo de Caín tenía que ser mayúsculo, se le notaba hasta en la cara. Y el Señor intenta razonar con él para que reflexione, porque el Señor está viendo que si sigue por ese camino va a terminar mal. Y por eso el Señor trata de hablar con él. ¿Por qué te enojas, verdad? Y trata de que reflexione y reconozca que nadie más que él tiene la culpa. Es lo que está recogiendo, lo que ha sembrado y nada más. Si hiciera bien las cosas, podría ser enaltecido. No hizo las cosas bien porque no quiso, no porque no pudiera. La decisión estaba en su mano. Y el Señor le advierte: el pecado está esperando el momento de dominarte. En ese versículo, el pecado es personificado como un animal salvaje cuyo deseo es destruir. Y se parece a 1 Pedro 5, donde dice: ser sobrios y veraz, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y de verdad que el pecado está siempre ahí, esperando que nosotros le demos lugar, esperando ahí al acecho, ¿verdad? Y me encanta lo que añade a continuación, que sin embargo tú puedes dominarlo a él. Y eso me gustó mucho. No somos títeres del mal, podemos, con la ayuda de Dios, vencerlo. Caín no estaba atado al pecado de Adán. La rebeldía de Adán y Eva nos afecta, pero somos responsables de nuestras propias decisiones. El verso 8 sigue, dice: un día Caín invitó a su hermano a ver, bueno, lo que decía, el texto es eso de que tú lo puedes dominar. Eso me ha estado tocando, y digo: no, si yo me planto, puedo dominar todas esas tentaciones que vienen ahí, ¿verdad? Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Los celos de Caín le llevaron a matar a su hermano. pasando. El caso es que Abel no le había hecho nada. La verdad es que Abel, el pobre, no había hecho nada para que la cogiera con él. Pero en lugar de molestarse con Dios por no aceptar su ofrenda, se enoja con Abel, porque siempre la pagamos con el más débil. Y lo mismo le pasó a Saúl con David. Los celos le carcomían porque David gozaba los favores del pueblo y la gente le quería, así que también intentó quitarle el medio a David. No, y te digo una cosa, los celos son terribles y no necesitamos matar físicamente a una persona. La podemos matar de otra manera, con desprecios, con humillaciones, haciéndole sentir que no vale para nada. Hay palabras y actitudes que hacen más daño que un cuchillo. Los celos son terribles. Pensamos que solo se dan entre enamorados, pero de eso nada. También se dan entre hermanos, padres e hijos. Hay celos ministeriales. Es como un león vigente buscando a quien devorar lo que te comen por dentro. Y el pecado está en acecho, pero podemos decir no. El Señor se lo dijo a Caín y nos lo dice también a nosotros. Tú puedes dominarlo a él. Lo que pasa es que requiere determinación. Decir no, plantarse. Y va a insistir, no te creas que con que digas no una vez ya se va, no, no. Va a insistir, pero tú tienes que seguir diciendo no, no, no, te llevo un momento. El versículo 9. Aquí es que los momentos de fe están, madre mía, que ni con baja lo veo. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Esto, igual que Adán, se repite la misma historia. Dios pregunta, aunque sabe de sobra lo que ha pasado. Pregunta simplemente para darle la oportunidad de que confiese su pecado. Eso es todo. Y Caín, como encima de asesino, mentiroso, porque dice que no lo sabe. Y encima le contesta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, a mí me parece como grosera la contestación, ¿eh? O sea, me parece como falto de temor de Dios total. No sé, me pareció como muy grosero. Y la verdad es que descaradamente aquí Caín lo que trata es de evadir su responsabilidad. Cuando no admitimos nuestra responsabilidad, difícilmente puede haber un arrepentimiento. El primer paso para poder arrepentirnos de algo es poder, es primero admitir nuestra responsabilidad, y aunque no sea ante los demás, pero ante el Señor. Si no admitimos nuestra culpa, no hay arrepentimiento. Y la verdad es que cuando somos orgullositos, eso cuesta muchísimo, pero si no lo hacemos, nosotros somos los que perdemos. El verso 10 y 11 dice: el Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? Le dice el Señor a Caín, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos, me encanta esta expresión, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito, expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. La sangre de tu hermano que tú has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. La sangre de haber asesinado justamente me recuerda la sangre de tantos niños abortados. Me hace pensar si también esa sangre pide justicia desde la tierra, porque también es sangre inocente que está siendo derramada. Y le dice: por eso quedarás maldito. Con Adán la tierra fue maldita, pero esta es la primera maldición que cae sobre el hombre. Y si Caín fue maldito por haber derramado la sangre de su hermano, ¿qué será de esas madres que abortan, los médicos que practican el aborto, las enfermeras que colaboran en el asesinato? ¿Cuánta maldición me vendrá sobre la tierra por causa del aborto y otras prácticas salvajes que no tienen razón? Yo a veces me pregunto, ¿cuánta maldición no vendrá por causa de toda esa sangre? Yo creo que cada vez que he tenido la oportunidad, cuando he tenido la oportunidad de ir a una manifestación en contra del aborto, yo digo, no puedo evitarlo, pero por lo menos manifestar públicamente que estoy en contra. Y si sale la conversación, manifestar que estoy en contra. Porque es una forma de que, vale, estamos en una sociedad, no puedes ir a un médico, pero sí manifestar que estás en contra. Yo pienso que hasta cierto punto eso delante del Señor, como que... no sé si es que nos disculpa, pero vamos. Si nos callamos, tiene que caer todo. El versículo 12 dice: aunque trabaje en las tierras, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Esto es terrible. De lo que él vivía, que era la tierra, es que ya no te va a dar sus frutos. O sea, lo que era su sustento, olvídate. Ya no vas a tener. Y luego encima vas a vivir errante sin poder descansar. ¿Tú sabes lo que es andar de un sitio a otro? Yo te lo digo, es horrible. Yo he estado de un lado a otro y es horrible. De verdad. Pues tienes que adaptarte a un sitio, dejar otro, fatal. Pero la como iba él, era espantoso, la verdad. Y le dijo sin poder descansar. En el versículo 13 dice, entonces ¿qué respondió el Señor? Yo no puedo soportar un castigo tan grande. El Caín, como siempre. Siempre pensando solamente en él. No había arrepentimiento ninguno. Dice, no, que verdad, no me dejo, que me pasó, que no puedo soportar un castigo tan grande. No hay arrepentimiento ninguno en su parte. Está solamente lamentándose, pobrecito yo, pobrecito yo, mira lo que me está pasando. Pero no, es que lo suyo es la lucha. No, es que me lo tengo merecido, está bien, es justo, es correcto, no, no, pobrecito yo mío. Encima lamentándose, el tío, arrepentimiento, cero. Primera Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano. Pues, también en primera Juan dice que Caín es del maligno. No, el otro, que no lo tengo de eso. Dice que no como Caín, que era del maligno, ¿verdad? El verso 14 dice, hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de su presencia, sin poder descansar jamás, y así cualquiera que me encuentre me matará. Y dice, lejos de su presencia, sin poder descansar jamás. O sea, él entiende que al ser echado fuera, no solamente te vas de la tierra, es que se iba de la presencia de Dios también. Y el resultado espiritual de lo que hizo fue que el resultado espiritual fue estar fuera de la presencia del Señor y por tanto, sin descanso, fuera de la presencia del Señor, no hay descanso. Yo sé lo que es tener que andar de cambiar de un país para el otro, como él, tuvo que irse donde vivía, ya no lo que quería estar con sus padres ni con sus hermanos, tener que dejar su familia. Yo lo que voy a decir aquí es lo que he vivido. Se pasa mal, pero se puede pasar, se soporta. Pero estar en la presencia del Señor, eso sí. Yo he podido vivir 13 años sin mi familia, mi padre, mis hermanos, y no me ha pasado nada, pero sin la presencia del Señor, ay, si me dio, ese es el castigo de lo que hago. Cualquiera dice el Caín, cualquiera que me encuentre me matará. Siempre preguntar, pero no puede. Ahora, es suponer que el resto de habitantes que había en la tierra, porque terminaron hasta ese momento a la tierra y no había nadie más, y ellos fueron los que empezaron a poblar la tierra, así que todos los que habían eran parientes de ellos. Y de hecho, al principio era normal casarse entre hermanos y todas estas historias, porque ¿de dónde si no? Después con la ley de Moisés, pues eso ya se terminó. Así que estoy pensando que quizá Caín pensó, bueno, todos estos pues amaban a Abel, y cuando tengan la oportunidad, acaban conmigo. Es una especulación, porque eran todos familia de Abel también. El verso 15 dice, pero el Señor me contestó, pues si alguien te mata, será castigado si te ve. Dios todavía tiene misericordia de él. No sabemos en qué podía consistir la señal, ¿no? Y yo no voy a especular, porque Dios le puso una señal que si alguien le mata sería... Y el caso es que esa señal colocaba a Caín bajo la protección de Dios y funcionaba. Y me llama la atención que Dios tiene misericordia de él, mientras que esto que él hizo más adelante con la ley de Moisés, el Levítico, estaba castigado con pena de muerte. Pero en cambio aquí Dios tuvo misericordia con él. No le mató. El verso 16 dice... Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. Bueno, pues físicamente se salió de aquel lugar y por supuesto también de la presencia del Señor. Y Nod es un término hebreo que significa errante o tierra de Edén. El versículo 17 dice, Caín se unió con su mujer, que probablemente fue una hermana, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Y luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch como a su hijo. Edificó una ciudad a pesar de que Dios le dijo que se fuera adelante, él no, lo pasó totalmente y se puso y edificó una ciudad. Casi suena a un desafío, ¿no? O quizá lo toca buscar la atención. El versículo 18 es una genealogía. Dice, no fue el padre de Idad, Idad fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec, y luego habla de Lamec. Me hace gracia porque hay nombres que se parecen a nombres que luego son de la genealogía de Seth. Metusael se parece a Metusael, hay cierto parecido en los nombres. Y luego aparece un tal Lamec aquí. Dice que el versículo 18, que tuvo dos esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Fila. Y este es el primer relato de poligamia que aparece en la Biblia. Yo no sé si hubo otro, pero en la Biblia este es el primero que aparece, ¿verdad? Y Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganados. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Y por su parte, Tila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Y Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Amán. Bueno, aquí tenemos el primer ganadero, el primer músico y el primer artesano. Como que la sociedad se empezaba a crecer. Y bueno, ahora viene el canto, algunos llaman el canto de Lamec. Un día Lamec le dijo a sus esposas, Ada y Tila, escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Y este es uno de los primeros usos de poesía que se registra en la Biblia. Desde luego, el tipo era violento y arrogante como su antecesor, como Caín. Pues estaba dispuesto a responder de forma desproporcionada ante cualquier ofensa. Era la primera cuestión. Y el versículo 24 dice, y si a Caín lo dejaron 7 veces, a mí tendrán que vengarme 70 veces 7. En los 70 veces 7 es una cifra que significa plenitud, y esta cifra muestra que lleva su venganza al último extremo, pero también nos recuerda a cuando el Señor le pregunta cuántas veces perdonaré, y el Señor dice 70 veces 7. Y veo lo opuesto de uno. Uno está dispuesto a la venganza 70 veces 7, pero mientras que el Señor nos dice que perdonar hasta 70 veces 7. Pero yo entiendo que como hijos de Dios la venganza no tiene lugar con nosotros. O sea, el Espíritu de Cristo es más humilde y la venganza no cabe en el pueblo de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. El verso 25 dice, sí, dice, Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, el que Caín mató. Bueno, aquí lo cuenta como muy, muy rápido, ¿no? Que bueno, que tuvo otra mujer y ahora tengo este otro en lugar de Caín, de Abel, que mató a Caín. Pero yo estaba mirando este versículo y la verdad es que esto tuvo que ser muy terrible para Eva. Primero lo echan del huerto. Luego un hijo mata al otro y tiene que irse adelante. Yo no creo que ella como madre quedase, bueno, pues nada, pues que se vaya, pues la madre. No, no, o sea, yo imagino que va, que tuvo como que pasar, para yo me pongo sus zapatos, como madre tuvo que sufrir muchísimo. Y me recuerda mucho a la historia, ¿verdad?, de Rebeca con Esaú y Jacob, cuando era primogenitura, y Jacob tuvo que salir huyendo y Rebeca nunca más le volvió a ver. La verdad es que es duro y esto me hacía pensar que, porque son problemas familiares, que realmente en una familia los verdaderos problemas no son los problemas económicos, el dinero va bien, los verdaderos problemas son los problemas de conflictos en el hogar, los problemas de malentendidos, de rebeldías, esos problemas son los verdaderos problemas, realmente los problemas económicos no son problemas. Y a veces, gracias a Dios por los problemas económicos, porque nos hacen reflexionar y nos hacen pararnos y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Pero siempre lo he dicho y lo sigo pensando, los verdaderos problemas no son los problemas económicos, son los problemas. Y termina el versículo 26, dice, también Seth tuvo un hijo al que llamó Enos, y desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Yo estoy pensando que ya antes, porque Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor y para sacrificar al Señor, o sea, que ya se estaba sacrificando a Dios. Así que yo me imagino que quizá se empezó a adorar al Señor y eso, pero de forma pública y a lo mejor pues cada cierto tiempo, o sea, No creo que este ángel no se adoraba. Me imagino que era pues más como una adoración de forma pública, porque antes de forma personal lo hacían, de todas formas. Y el este versículo también presupone que la antigüedad de este nombre, porque en otras versiones dice dejar de adorar a Jehová. Y entonces como que parece que este nombre ya se conocía y pues podría vivir. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.